gracias que estemos en un cementerio no es gratuito, porque de hecho la muerte y el duelo son dos piedras angulares de tu novela de Fiebre. Sí. Una novela donde hay dos muertos, el primero es el padre, un tema que, por otro lado, últimamente tengo la sensación de que está apareciendo mucho en la literatura española en los últimos tiempos. Pienso ahora en Marcos Giral, en la novela también de Francisco Goldman. ¿Qué está pasando? Pues no sé, supongo que la literatura tiene sus fascinaciones no puntuales, porque bueno, el tema de la madre o del padre, que también, el padre sobre todo, también la madre, son temas que fascinan y que en algún momento pues todos los escritores acaban sacándolos de esa mina. De vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, sí. Hablemos del argumento de tu novela, ayúdame a este respecto, porque aquí tenemos a un joven protagonista que se llama Caníbal, que va al hospital donde su padre está agonizando, un padre con el que no ha tenido trato prácticamente en toda su vida, y tras su muerte siente como la necesidad de conformar su biografía, la biografía de este padre. Y eso entra en un proceso de investigación que lo lleva ¿a dónde? Bueno, a ver, la novela lo que plantea, la trama nuclear, digamos, la novela, es la investigación a partir de la no información sobre el padre, ¿no? ¿Qué pasa cuando mi padre no ha estado, no ha ejercido, y yo tengo, que es lo que hace Caníbal, yo tengo que investigar con los pocos datos que yo tengo, con los pocos recuerdos que yo manejo, tengo que investigar realmente quién fue? Tiene algo casi de novela negra, algo. Lo que pasa es que una novela negra muy particular también, sí. Muy especial. Sí, bueno, el tema central de la investigación, y que poco a poco, a medida que él va adentrándose en esta información sobre su padre tan contradictoria, tan escasa, aparecen elementos de novela negra, que era una de las ideas de la novela, ¿no? Claro. A mí me gusta mucho eso de que de repente un género aparezca a pasitos cortos, se vaya metiendo y al final forme parte, digamos, del universo. Y sí, al final de la novela, incluso con algún personaje que aparece que no diremos quién es, es también una novela negra. Dice Caníbal, por ejemplo, mi padre no valió mucho la pena. Y luego dice, mi padre es la fiebre. De ahí imagino que el sí. Título, porque el padre en el fondo es como una enfermedad para él, ¿no? Y para curarse necesita ese duelo. El padre es como una enfermedad, el padre además es un personaje que toda la novela aparece enfermo, todas las escenas que sale, y no sale tampoco en muchas, está enfermo, está delirando, está prácticamente moribundo. Entonces, al final es una palabra muy polisémica que la novela, según se va leyendo la novela, la fiebre adquiere, pues desde la fiebre por el conocimiento, la fiebre por el descubrimiento de quién era el padre, la fiebre de el propio Caníbal carga con una especie de herencia no explícita de su padre, que no diremos cuál es, pero en fin, el padre estaba enfermo, Caníbal está enfermo de su padre, y la palabra más polisémica que se refiere a esto es la fiebre, ¿no? Y yo creo que aunque no, la palabra fiebre no la elegí yo, sino que una amiga me dijo, llámala así, llámala. Y yo le dije, no. Y al final, a medida que ya estaba a punto de terminar la novela, pues dije, pues realmente sí que le va muy bien, el título a la novela, sí, sí. ¿Qué podemos contar de Tobias Weser, del padre ausente? Se puede contar poco, porque por eso. El protagonista... Claro, es que no podemos contar mucho, tampoco podemos hablar mucho de en qué se parecen padre e hijo, porque claro, es que corremos el riesgo de desvelar demasiado. Es un hombre que... El personaje del padre parte precisamente del vacío, ¿no? Es un personaje construido a partir de vacío, es decir, yo voy a hacer que el lector tenga... muy pocos datos y muy escogidos y muy a cuentagotas, lo mismo que el hijo. O sea, el lector sigue rigurosamente el proceso que sigue el hijo sobre el padre. Y eso es lo que se puede contar. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked. Decía al principio que hay dos muertes en esta novela. Hay una segunda muerte que aparece enseguida, que es la de la novia de Caníbal, de Sara, y él incluso vive en la casa de la novia fallecida. Desde luego, es que tiene una manera muy particular de relacionarse con los muertos, este personaje tuyo. A ver, es un personaje que vive su vida, la vive a través de la muerte, y aprende a vivir la vida a través de sus muertos, que son dos, que es, al principio de la novela, su padre y su novia, que murió hace tiempo. Entonces, en realidad lo que hace él durante la novela es gestionar la vida, no gestionar la muerte, a través de estas dos. Y una de ellas es Sara, que ejemplifica un poco esto que pasaba en Los muertos de Joyce y en un montón de libros de qué pasa cuando alguien aparece en nuestra, bueno, una pareja, un amor, lo que fuera, aparece en nuestra vida y nosotros tenemos un muerto anterior a ella, voy a hablar de ella porque es anterior a ella, que en el fondo estamos creando o reescribiendo a la muerta en la viva, y que eso es lo que le pasa a Caníbal, que tiene esta historia de amor con Irene. Y existe el problema o el conflicto de que la otra muerta está muy presente. ¿No te parece que esta novela sin humor negro hubiera sido mucho más difícil de digerir? Que el humor negro juega un papel muy importante. Sí. pero eso es parte... Como hay humor en La metamorfosis, por ejemplo, de Kafka. Es decir, bueno, que sin humor tampoco se podría leer. Creo que sí. Creo que además es que, bueno, a mí me fascina el humor negro y es un tipo de literatura o de literatura de mirada que se ha, yo me he infectado de humor negro desde hace muchos años. Entonces, creo que no era posible escribir esta novela que, en el fondo, cuenta una historia tan dramática, tan sin irse a esas esclusas de aire que te da el humor, que además te proporciona una mirada muy, muy incómoda muchas veces, ¿no? Porque el humor negro, si no es incómodo, no es humor. No funciona como tal, porque entonces sería humor blanco, sería otro tipo de humor. Y creo que mirar a la muerte de manera incómoda, de manera que el lector se le hiele esa sonrisa en la cara, era una muy buena manera de llevar la novela, sobre todo a través del protagonista. Da mucha libertad para el descanso también en la novela. En todas las novelas es importante, pero en esta en particular lo es. Y me refiero al tema del estilo. Esta es una novela muy musical y también muy poética. Era una de las obsesiones que yo tenía, en parte porque yo soy muy lector de poesía y para mí es un género supremo, excelso. Creo que es imposible sustraerse de las cosas o de las literaturas que a uno le gusta leer en las novelas que uno escribe. Y a la hora de crear esta novela, esto planteaba un problema inicial, que era cómo hacer un estilo alto, un estilo que apueste fuerte, una apuesta de rigor, una apuesta alta, sin que la trama de la novela se resienta. Entonces yo tuve ahí unas tentativas muy complicadas porque hubo un momento que la novela se me estaba yendo a prácticamente la prosa poética. Y tuve que volver a empezar. Al final encontré más o menos el equilibrio entre el cómo se dicen las cosas y el qué se está contando. Y creo que le vino muy bien a la novela que haya intimidades poéticas por ahí funcionando, que haya escenas que se van un poco a lo poético pero luego vuelven a lo narrativo. Era un equilibrio difícil, pero yo creo que le ha venido muy bien a la novela. O sea, sería otra novela si solo se circunscribiera a esta trama, que es una trama fuerte. Well, this is just a simple song to say what you done. Como algunos de los escritores que han publicado últimamente sobre el tema de la muerte del padre lo habían sufrido personalmente, tengo que preguntarte. No. Tú no eres huérfano, no. Ni tienes una mala relación con tu padre. No, de hecho, yo tengo una relación estupenda con mi padre. Lo digo para dejarlo claro para los espectadores. Tengo una relación estupenda. No, yo no soy huérfano. Lo que pasa es que el tema, sobre todo el tema de la familia, más que el tema del padre y la muerte, es un tema que es nuclear. Claro. Es muy raro que los escritores no acaben hablando en algún momento de la familia, sea la suya o sea una que se invente, ¿no? La literatura también es inventarse una familia en la ficción. Matías, ¿te reconoces en esas influencias que algunos han dicho de Kafka, de Melville? Yo también podría añadir a lo mejor de Conrad en ese viaje que hace tu protagonista a la cabaña. Pues sí, sí. ¿Te reconoces un poco en ellas? Yo sí, yo... No, la verdad es que no soy alguien que... Hay algunos escritores que les cuesta decir... No les cuesta, pero hay reparos, como decir, porque claro, si cuando dices que te pareces a alguien, ya inevitablemente te pones una losa en el... Ya has copiado. No, pero yo sí me reconozco, sobre todo más que por los recursos, es más por el enfoque extrañado, el enfoque paranoico, el enfoque siniestro, me reconozco, pues sí, en Kafka, en Conrad, porque en realidad el protagonista hace un viaje al... Igual que el protagonista del Corazón de las Tinieblas hace un viaje al corazón, esto que se dice tan del horror humano, pues este hace un viaje al infierno de su padre. De su padre. Pregunta comprometida, ¿el libro que te hubiera gustado haber escrito? Uno de ellos. Solaris de Lem, me parece una novela apoteósica, vamos. Otro, El rojo y el negro. Otro, no sé, es que admiro a mucha gente, ¿no? Ya lo veo, ya, además. No me cuesta. Gustos diversos. El proceso de Kafka, que es una novela que me impactó mucho cuando la leí. No sé, es que habría muchos, la verdad. Escribes en el libro: puedo disculpar a los escritores que me gustan, pues han aprendido a ocultar todas las huellas necesarias para ser percibidos como únicos. ¿Te gustaría ser uno de estos escritores? Hombre, claro. Muchas de las cosas que dice tu protagonista, otras no, pero muchas son verdad, ¿no? Pues ahí es verdad, sí, sí. Creo que para mí la mejor escritura es la que sabes de quién es, pero no te está importando de quién es. No juzgas más allá del texto, más allá de la biografía del autor.